Hoy nosotros hemos bajado de la ciudad del Alto para hacer una marcha pacífica, pero lamentablemente hemos sido reprimidos otra vuelta por este gobierno, por esta presidenta incapaz, yo le diría desde mi punto de vista. ¿Cómo si tenemos tantos muertos, sigue aumentándonos más muertos? Señalan que también ahora tenemos fallecidos. No pueden vulnerar nuestros derechos. Y el Alto está bien molesto, somos mamás de familia, somos vecinas, no somos grupos vandálicos como señalan las personas. Y también hay muertos desaparecidos, eso hemos venido a pedir, que aparezcan los muertos. Y la presidenta, ¿por qué no se siente? Si ella es mujer, el ministro también es un mentiroso, no hay ningún diálogo con nadie. Yo también soy dirigente, pero no, a mí nadie me llama ni me encuentra. No hay solución. ¿Qué podemos hacer? En el Alto también estamos muriendo de hambre. Ya no hay, ya no hay verdura, ya no hay carne. Y para aquí, para la ciudad, todo baja. Y en el Alto no tenemos ni un pollo, ya no conocemos. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Somos comerciantes, nuestros hijos estudiantes, todos nos estamos perjudicando. Dicen que somos vandalismo, si nosotros mismos protegemos la planta, cada uno, cada vez de cada casa salimos a protegerse en cata para que no ataquen, y a nosotros mismos nos han atacado. ¿Cómo es posible que nos ataquen a nosotros si nosotros salimos? Porque si esa planta explota, todo el Alto no la va a contar. ¿Y cómo vamos a dejar que vamos a atacar nosotros mismos? Eso es injusto, está mal, es mentira. Todo lo que nos hacían está muy mal. Son borrachos, dicen, pues. Borrachos están. Son vandalismos. Eso es mentira. ¿Por qué no habla la verdad del ministro? La presidenta ha dicho 3 muertos nomás hay, ha dicho. No es 3 muertos, más de 15 muertos allá hay. Ahora, ¿qué es? Hemos venido a aclarar esas cosas. Y ahora, ¿qué cosa nos está haciendo? ¿Nos quieren matar a nosotros más? No, ahora vamos a morir. A morir hemos venido. Y ahora también hay la ausencia de los medios de comunicación. Ellos, ¿por qué no nos apoyan? Hasta en Guesa tiene que estar siempre el medio de comunicación a nuestro lado. Hay una ausencia bastante. También en el Alto estamos sufriendo represión de los rateros. En las noches ya no dormimos. Les van a saquear. Así es nuestra vida, hermanos. Se ha agarrado un tarijeño, un camba y uno de un extranjero. 3 se han agarrado. No son de aquí. Ahora, ¿qué hacen aquí de un extranjero metido? Eso no, yo no sé, no sé cómo se puede explicar esas cosas que nos están haciendo. ¿Y dónde está la constitución de política del Estado? No se respeta. Tampoco que se aprovechen estas personas. Habemos intelectuales, personas preparadas, no somos burras ya, como antes. ¿Cuáles son las demandas que tienen? Nosotros pedimos la renuncia de la presidenta Áñez. Después pedimos también la liberación de todos los detenidos que hay y la aparición de los muertos de las 3 hermanas que no se sabe dónde están, hasta ahora no se ve el cuerpo, eso. No sabemos. Sí. Niños más. Hay menores más. ¿Dónde está la defensoría? ¿Dónde está la ley del menor? No hay nada. Eso sería. Y bueno, Derechos Humanos también ha intervenido ayer, pero no sé qué ha pasado. La iglesia, ¿dónde está? Ellos tienen que intervenir, la labor de ellos es estar en este problema social que tenemos. Ahora también hemos sido atropellados. En la marcha pacífica habían personas mayores, personas enfermitas, niños, ni eso han respetado, mujeres embarazadas, no han respetado ni las almas. Y la prensa había formulado que diciendo que los ataúdes eran vacíos, lamentablemente, qué mentira tan grande. ¿Dónde está la ética profesional de esos profesionales que yo digo? Qué mal, pero por ellos, yo digo, malos profesionales, seguramente se habrán preparado en unas universidades privadas, qué lamentable. Añadir, ¿no?, que las juntas vecinales están compradas, la FEJUVE también, no hay FEJUVE, el Alto está bien desorganizado y por eso se aprovecha, por eso no podemos resolver este problema social. ¿Quién está comprando? Les ha comprado el nuevo, el que ha entrado, y la Soledad Chapetón también está involucrada ella, porque ella como madre tenía que estar en este problema social que hemos tenido, apoyándonos tenía que estar ella, pero nos ha dado la espalda. Y nosotros tampoco no pertenecemos a ninguna línea política. Somos madres de familia, somos vecinas. Eso sería. No somos de ningún tinte político.